Dado que poco se habló de estos asesinatos de la potencia ocupante dentro del territorio palestino, pero al mismo tiempo notamos cuán grande es la hipocresía de la dialéctica cuando por un lado matan y por el otro lado llaman a luchar contra el terrorismo. Embajador, estamos hablando con el embajador de Palestina en la Argentina. Embajador, ¿cómo fue la reacción de los argentinos, lo que usted pudo palpar? Seguramente tuvo encuentros oficiales y otros. ¿Y qué puede palpar en Argentina con respecto a Palestina, ¿no? A los palestinos. A Palestina. No, no, sí, usted, por ejemplo, ¿qué pudo comprobar? Nosotros aquí tenemos una gran solidaridad por parte del amigo pueblo argentino. Hemos recibido muchísima solidaridad de la gente que realmente se indigna por estos atentados terroristas y se indignan cuando intentan focalizar al pueblo palestino como parte de la autoría de esta tragedia, ¿no? Uh-huh. Entonces esto lo llama la reacción inmediata y inmediatamente buscan de algún modo solidarizarse con Palestina. Uh-huh. Embajador de Palestina en la Argentina, Sujel Hakel, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Con Carlos Gaveta, que es director del Le Monde Diplomatique para el Cono Sur. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo crees que repercute en las relaciones internacionales esta cuestión de los ataques a los Estados Unidos? Más que hablar de lo que creo, me gustaría hablar de lo que temo, porque la verdad es que creer uno puede imaginar muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo temo que este horrible atentado, este execrable atentado, vaya a generar una situación de paranoia a escala internacional que en términos políticos signifique que Estados Unidos en primer lugar y sus aliados de la OTAN en segundo lugar se arroguen el derecho de intervenir como le da la gana, donde les da la gana, con los medios que les dé la gana, en cualquier país. ¿Qué quiero decir con esto? Uh-huh. Que Estados Unidos, por ejemplo, libró la guerra del Golfo hace 10 años y después de eso, de manera unilateral, con el solo apoyo de Gran Bretaña, mantiene un bloqueo contra Irak, que según la opinión internacional ya no se justifica y que le está infligiendo gravísimos sufrimientos al pueblo iraquí, que no tiene nada que ver con el régimen monstruoso de Hussein, bombardea cada tanto blancos que él mismo se atribuye sin dar pruebas de ninguna naturaleza, sin consultar con sus aliados de la OTAN, y provocando una vez más terribles sufrimientos sobre el pueblo iraquí. Y esto es nada más que para citar un ejemplo, porque se trata de la misma potencia que acaba de retirarse unilateralmente, sin consultar a nadie, del tratado de descontaminador mundial de Kioto. Uh-huh. Es la misma potencia que se negó a firmar el tratado antiminas personales que firmaron 150 países. O sea, también, ya sabemos lo que hace Estados Unidos. En 1999 bombardeó Panamá para detener a una persona. Uh-huh. Todavía no se sabe cuántos miles de personas murieron en el barrio panameño del Chorrillo, que quedó completamente destruido y no se vio nunca una sola foto. Entonces, estamos ahora muy impresionados y naturalmente impresionados por este horrible e insisto una vez más, execrable atentado, pero estamos utilizando dos pesos y dos medidas en esta cuestión. Entonces, para responder a tu pregunta, yo temo que esto desate una serie de represalias indiscriminadas a nivel mundial. Ese es mi temor. Carlos, yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué es para vos, en tu opinión, una organización terrorista internacional? Perdón, porque, ¿con quién estoy hablando ahora? Daniel es mi nombre. Ah, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque en el tren de lo que vos estás diciendo, del ataque indiscriminado, de respuesta indiscriminada a Estados Unidos, lo que vos temés, yo quisiera preguntarte, para vos, ¿qué significa una organización terrorista internacional? Y quiero agregarte otra cosa. Si, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia serían una organización terrorista internacional al estilo de lo que se está hablando hoy, o el Frente Sandinista en Nicaragua, o el Ejército y el Gobierno de Cuba. Bueno, excelente pregunta, Daniel, porque va en el sentido de mis temores. Una organización terrorista internacional, como su nombre lo indica, es una organización terrorista que comete atentados en cualquier país, es decir, internacionalmente. Entonces, en relación con las FARC colombianas, lo primero que habría que definir es si es o no terrorista, para responder a tu pregunta. Sí. Desde mi punto de vista, no, porque aunque cometen algunos secuestros, por ejemplo, que aparentemente están rozando la actividad terrorista, es una organización que tiene 40 años en el territorio colombiano, que evidentemente, al menos en el espacio que ocupa, que es una porción importante del territorio colombiano, tiene apoyo de la población, que ha devuelto prisioneros a través de la Cruz Roja Internacional. Es una organización guerrillera formal de tantas que hemos visto por ahí, con la cual mañana podemos estar hablando de gobierno a gobierno. Sí. Entonces, hay que definir primero si se habla de una organización, si es terrorista o si es un ejército de liberación nacional, si está luchando contra una dictadura, etcétera, etcétera. Segundo, suponiendo que sea terrorista, si es terrorista internacional, es decir, si comete atentados fuera de sus fronteras. Entonces, a ese tipo de represión indiscriminada es a la que yo le temo. Yo temo que ahora, como suelen hacer, los Estados Unidos se agarren de este atentado atroz y condenable, una vez más, para aplicar la política que vienen aplicando en todo el mundo desde hace un siglo y medio, más o menos. Porque no olvidemos que estamos hablando del imperio. Lo primero que habría que determinar, sobre lo primero que deberían ofrecer pruebas los Estados Unidos, es sobre la identidad y la procedencia de los autores de estos atentados. Porque no olvidemos que hace 3 o 4 años, cuando ocurrió lo de Oklahoma, lo primero que se dijo era que eran los terroristas islámicos. Después resultó ser un extremista norteamericano. En el territorio norteamericano hay ejércitos armados que se entrenan a la luz pública. Ya se sabe que todo el mundo tiene armas y armas pesadas que se compran en cualquier armería presentando el documento de identidad nada más. Y que por lo tanto es muy probable que esta vez haya al menos complicidades internas. Eso es lo que tendrían que aclarar los Estados Unidos antes de tomar cualquier represalia, que desde ya te digo, yo considero justificada. Es decir, si se determina exactamente quiénes fueron los asesinos que cometieron estos atentados, la represalia está absolutamente justificada, pero no cualquier represalia y contra cualquiera. Carlos, ¿qué papel va a cumplir Europa? ¿El papel a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Bueno, yo temo mucho que Europa termine cumpliendo el mismo papel de comparsa que cumplió en la Guerra del Golfo respecto a Estados Unidos y en el conflicto de los Balcanes. Es decir, que termine avalando cualquier actitud o actividad de los Estados Unidos. ¿Y en América Latina cómo ves el tema? Bueno, hasta ahora no hay ningún síntoma de que haya ninguna represalia por aquí. Todo apunta al conflicto de Medio Oriente. A mí me da la impresión de que si hay alguna actividad represiva de los Estados Unidos inmediata, se va a centrar en Afganistán y probablemente en Irak. Ahora, nada apunta hacia el lado de América Latina, pero a mediano plazo yo me temo, insisto una vez más, que esto dé pie a que Estados Unidos considere a cualquiera que se oponga a sus intereses. Hay que recordar, ellos nunca hablan de soberanía ni nada por el estilo, son muy concretos, hablan de los intereses de Estados Unidos, y cuando dicen intereses dicen petróleo, dinero, negocios, empresas. ¿Y vos crees que también, por ejemplo, en la Argentina el gobierno va a comprometerse aún más con la política exterior norteamericana? Bueno, ya ha estallado una especie de polémica sorda entre De la Rúa y Alfonsín aquí, porque De la Rúa, tal como es su característica, se ha arrodillado y poco menos que ha pedido perdón, como si él fuera el autor de los atentados a los Estados Unidos. Nos sentimos concernidos, este es un problema nuestro. No sé por qué dice que es un problema nuestro, es un problema de toda la humanidad el terrorismo. No es un problema de los argentinos, y es un problema de toda la humanidad el terrorismo en cualquier parte del mundo, incluso el que comete Estados Unidos fuera de sus fronteras. No hay que olvidar que Noam Chomsky dice que el primer terrorista de los mundial son los Estados Unidos, y es un ciudadano norteamericano, intelectual, famosísimo y muy respetado en todo el mundo. De modo que si estamos concernidos por el terrorismo, debemos estar concernidos naturalmente por el que se comete en cualquier circunstancia y en cualquier parte del mundo, incluyendo naturalmente a los Estados Unidos. Pero no rasgarse las vestiduras ahora porque ocurrió algo en Estados Unidos. Por supuesto que nos las tenemos que rasgar, pero también en otros sitios. No tenemos que tener dos pesos y dos medidas para estas cuestiones. Carlos, ¿es tan consciente de su política exterior el gobierno estadounidense y el pueblo estadounidense que en ningún momento se pregunta por qué le pasó este atentado, sino que directamente va a buscar a quién? Estamos hablando del imperio, Daniel, y el imperio no razona así. El imperio romano hablaba de paz romana, es decir, la paz que a ellos les convenía, la paz que ellos determinaban, la paz que ellos establecían. Eso supone definir quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Son nuestros amigos todos los que sirven a nuestros intereses, son nuestros enemigos todos los que están en contra, sin distinción. Y este es otro imperio, no hay por qué. El imperio español se comportó de la misma manera, el inglés también. No hay por qué pensar que se van a funcionar de otro modo. Ahora, la sociedad norteamericana es otra cosa. Habrá que esperar a ver qué ocurre en la sociedad norteamericana con el tiempo, porque ahora naturalmente las primeras reacciones son de horror, de consolidación del espíritu nacional. Es la reacción que hubiéramos seguramente tenido nosotros aquí si nos hubiera ocurrido esa desgracia, de solidaridad, de repudio al atentado. Pero después empezarán, entre otros intelectuales como Chomsky, a decir, bueno, señores, estas cosas nos pasan porque el que siembra vientos cosecha tempestades, según la cita bíblica, ¿no? Entonces, es un horror, es condenable, es execrable, hay que encontrar a los culpables, hay que castigarlos, pero alguna razón hay detrás de todo esto, ¿no? Carlos Gaveta, director del Le Monde Diplomatique para el Cono Sur, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, a ustedes, hasta luego. Molina, que pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Torres Molina? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Teníamos, ¿no?, las declaraciones de Rodríguez Chavarín, el canciller argentino, que dijo que Argentina se va a alinear a la decisión que tomen los Estados Unidos dentro de esta coalición que quieren armar para combatir el terrorismo internacional. Y ahora nos encontramos esta mañana con este cable, ¿no?, que el gobierno norteamericano le agradece a la Argentina el apoyo, pero no le pide la participación. ¿Usted cómo interpreta toda esta situación? Sí, que son temas contradictorios, porque en el día de ayer tuvimos una reunión con el canciller en la Cámara de Diputados, y de ninguna manera surgió de su exposición una participación armada, un apoyo armado al conflicto. O sea, fue una exposición, desde mi punto de vista, razonable, donde obviamente planteó la condena del Estado argentino, que compartimos, al atentado terrorista, la acción de la justicia para esclarecer y sancionar a los responsables de los actos de terrorismo. Eso dijo Chavarini. Eso dijo Chavarini, sí. ¿No es cierto? El Rodríguez Yavarín, y eso es lo que planteó en la Comisión de Defensa. La acción de la justicia. La acción de la justicia, cosa que es razonable, uh-huh. Es totalmente positiva. Y también planteó la colaboración argentina, pero en cuatro puntos, que era el envío de sangre, de médicos, de expertos en tareas de rescate y también de expertos en identificación de cuerpos a través del ADN. También Ajá. cosas razonables. Bien. De ninguna manera, incluso explicó el canciller, algunos diputados que no lo conocían, es un tema que en defensa lo manejamos con mucha claridad, lo que significaba ser aliado extra OTAN, uh-huh. que es una decisión unilateral de los Estados Unidos y que no implica obligaciones de ninguna naturaleza por nuestra parte, que simplemente nos abre a planes, digamos, de colaboración militar con Estados Unidos, que nos pueda enviar armamentos, equipos o entrenamiento. Uh-huh. Eso significa ser aliado extra OTAN, pero no ninguna obligación. Y entonces, de esa exposición, no surge en absoluto una participación bélica. Activa, bélica, ni de apoyo logístico de Argentina en ese conflicto. Ahora, si los Estados Unidos y esta coalición deciden accionar bélicamente, la Argentina apoyaría, digo, por lo menos en una acción de discurso, de palabra. Yo creo que también... ya mandamos dos llaves. Existe una alineación, subordinación, muy clara de la política con relación a los Estados Unidos, que nos llevaría a actuar de alguna manera en apoyo a Estados Unidos, aun cuando fuese con en apoyo logístico, como ocurrió con la Guerra del Golfo. Uh-huh. Entonces es algo que puede llegar a ocurrir. No se desprende de la reunión de ayer. Hay uh-huh. otras declaraciones de integrantes del gobierno que sí que indican ese alineamiento, ese posicionamiento en apoyo a cualquier acción negativa, sin ninguna duda negativa, que podía emprender Estados Unidos contra no sabemos quién, contra no sabemos qué estado, en qué guerra. ¿Sabe de algún funcionario concretamente que lo haya dicho? Yo entiendo que hay declaraciones de prensa del canciller que no en la cámara, en la reunión con nosotros, sino del canciller que plantean eso. Y creo que... O sea que va en doble discurso, en ese sentido. Y creo que en la cámara estuvo mucho más medido que en otras declaraciones públicas. Uh-huh. Y por otra parte, creo que hay una posición muy activa dentro del bloque justicialista que también plantea, en la misma línea que en la Guerra del Golfo, la actuación de Argentina en cualquier aventura que pueda emprender Estados Unidos contra no sabemos quién. Es decir, como síntesis de lo que usted ve, ¿usted cree que el gobierno está completamente sumiso a la política exterior norteamericana? Eso es lo que entiendo, lo vemos en la política exterior, lo vemos en los condicionamientos económicos, todo eso llevan a una mayor subordinación, los condicionamientos... Y además tiene fuerza política al interior de la Argentina para eventualmente mandar naves o soldados a un eventual ataque norteamericano. Yo entiendo que no tiene el apoyo del pueblo argentino, pero que sí, si el gobierno argentino, el Poder Ejecutivo adopta esa decisión, la bancada radical se va a subordinar a esa decisión. ¿Se va a subordinar? A subordinar, sí. Porque siempre vota, en definitiva, por más cuestionamientos que haga, vota las posiciones del Poder Ejecutivo. Mm. Entonces se va a subordinar a la decisión que tome el Ejecutivo y va a ser acompañado por gran parte del bloque del Partido Justicialista. ¿No? Entonces entiendo que la Cámara, con mi oposición y de muchos diputados, uh-huh. Puede llegar a aprobar acciones, la participación en acciones armadas, no sabemos si contra Afganistán o contra quién. Ahora también este tema de la ayuda comunitaria, sanitaria, para decirlo de alguna forma, ¿también tendría que ser aprobado por la Cámara de Diputados? No, yo entiendo que eso no, que esas son tareas humanitarias razonables. Bien. Que corresponden, que no las cuestiono en absoluto. Uh-huh. Y quizá no lleguen tarde, no sean superfluas, claro, pero creo que es una decisión correcta, digamos, los cuatro puntos que nos planteó a nosotros el canciller. Pero otra cosa es la participación en el conflicto. Mm. Diputado Ramón Torres Molina, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Formación musical Café Tacuba, señores, Trópico de Cáncer, se llama la canción, se la dedico a una persona que es mi hermano, sí, que está de retiro espiritual con Bin Laden. Hola, Super, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Mal de la voz? No, un pollito acá lo, bien, lo largamos. Y lo matamos, porque es largo que es saludable. Se lo pateamos abajo de la mesa. Bien. Muy bien, al horno, es más rico. ¿Qué novedades hay ahí de los Estados Unidos, Super? A ver, que lo último, les cuento. Por un lado, se calcula, y esto creo que es lo más importante, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha logrado que las miradas ahora giren hacia Afganistán. Sí. Alrededor de 1,5 millones de afganos, sí, tendrían que verse obligados a dejar el país, sí, no por la amenaza directa de guerra, sino porque las organizaciones humanitarias que trabajan en Afganistán han decidido abandonar el país, abandonar esta ayuda. Y entonces hay 1,5 millones de afganos que viven solo de esa ayuda de las organizaciones humanitarias y tendrían que, bueno, quedarían en principio sin ningún tipo de ayuda. Esto creo que es un dato interesante para tener en cuenta. Sí, es muy fuerte el dato, muy... Claro, para tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de Afganistán, ¿no? Sí. No de un territorio lleno de terroristas, sino lleno de gente, digamos, y que la pasa muy mal y la, sí, viene pasando muy mal históricamente. Sí. Afganistán, sí, sí, es, sí, un, sí, país que nunca, o sea, siempre ha sido un país más que del tercer, mucho menos que del tercer mundo, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Situación que no cambió jamás, ni durante, mientras fue colonia inglesa, ni mientras fue ocupado por lo que era la Unión Soviética, uh-huh, ni después, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después otra noticia tiene que ver con informaciones que llegan precisamente de Kabul, de la capital de Afganistán. Sí. Las máximas autoridades de los talibanes dijeron que temen ataques estadounidenses en las próximas horas, en represalia por los atentados del martes, pero prometieron usar todos sus recursos para vengarse. Estamos dispuestos a pagar cualquier precio para defendernos y utilizar todos los medios para vengarnos, dijo un vocero del líder supremo de los talibanes, el mulá Mohamed Omar, en declaraciones a una agencia internacional en Kandahar, que es una zona del sur de Afganistán. Y precisamente hay una información que también es interesante para pensar lo que se viene. Desde Moscú, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Anatoly Kshbashin, dijo que Bin Laden está precisamente en el sur de Afganistán, en las montañas de Kandahar, que es la zona de Afganistán que está más, donde está más consolidado el poderío militar de los talibanes. ¿Pero ese dato no se conocía? No, en realidad hay un tema importante, que es que desde el punto de vista de la inteligencia, para los Estados Unidos, sí, Afganistán es un misterio. Uh-huh. Los que conocen bien el territorio afgano son precisamente los rusos, uh-huh, que lo ocuparon durante 13 años más o menos, sí, de 1979 hasta la caída del régimen soviético, es decir, 1991. Este es un dato importante, que ya surja esta declaración de líderes rusos, porque a diferencia de lo que fue el bombardeo de la OTAN en la zona de los Balcanes hace muy poco tiempo, donde Rusia se mantuvo distante e incluso en algún momento amenazó con intervenir militarmente para frenar esa agresión, ahora Rusia ya aparece colaborando en un tema vital que es la inteligencia. O sea, los rusos son los que conocen el terreno. Y que salga ya este dato, esta declaración pública de este general ruso diciendo dónde podría llegar. Es como decirle, nos ponemos a sus órdenes. Claro, está indicando una posición muy concreta de Rusia, sí. Que sumado al silencio de China, indican que, a diferencia de las intervenciones anteriores capitaneadas por Estados Unidos con el paraguas de la OTAN, ahora estarían dispuestos los rusos a participar de lo que todavía no se sabe bien qué es, ¿no? Porque creo que el dato interesante que queda de estos días es que Estados Unidos tiene más fundamentalmente necesidades políticas, tiene la necesidad política de volver a hacer la guerra que saben hacer, que es la guerra fuera de su territorio. Y por eso apuntaron directamente a Bin Laden, que hasta el lunes, si se quiere, era el enemigo perfecto de Estados Unidos, porque era el enemigo cinematográfico que Estados Unidos necesita siempre. Que estaba en Rambo 3 también, ¿no? Claro, que estaba en Rambo 3. Yo me acordaba, no sé si seguramente ustedes vieron y los oyentes, algunos habrán visto la Hannibal, la segunda parte de El silencio de los inocentes. Sí. Hay una parte de esa película en donde hay un policía o un agente del FBI, no me acuerdo bien, que busca información sobre los criminales más buscados en Internet, y la página de Internet que aparece en la pantalla figura la imagen de Osama Bin Laden, Bin Laden, y al lado la de Anthony Hopkins en su papel de Aníbal Lecter. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Osama Bin Laden es el líder, es el enemigo cinematográfico que Estados Unidos necesitó hasta este momento. El problema es que a partir del martes esto cambia y este hombre se transforma en todo caso en el enemigo escurridizo al cual Estados Unidos no está en condiciones de buscar, evidentemente, por eso. Y además porque, bueno, políticamente me parece que Estados Unidos necesita una guerra, ¿no? No necesita una presión internacional para que los talibanes extraditen a Bin Laden o ninguna de esas cosas. O sea, lo que necesitan es una guerra y todo indica, por las informaciones que se van acumulando en estas horas, que la van a hacer esa guerra, y la van a hacer muy lejos de su territorio, en Afganistán, ¿no? O por lo menos en esa convulsionada zona. Todo apunta hacia ese lado, y lamentablemente no hay declaraciones importantes de líderes mundiales que le resten espacio de maniobra política a los Estados Unidos. Fíjate que, por otro lado, una información que apareció hace algunos minutos también es que desde el lado de la OTAN, el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, o sea que no es integrante de la OTAN, sino que es de los parlamentarios de los países que forman parte de la OTAN, este hombre se llama Rafael Estrella, dijo que la respuesta a los atentados terroristas contra Estados Unidos no puede limitarse a un simple ataque militar. Y abogó por coordinar esfuerzos para eliminar el odio que sirve de caldo de cultivo a estos actos. Digamos, una declaración que sería más esperable de líderes políticos y no de dirigentes parlamentarios. Yo hasta ahora es la única declaración que encuentro, y estamos hablando de un funcionario, casi se podría decir, de tercera línea, diciendo, bueno, muchachos, paren la pelota, ¿no? Porque por el lado de los líderes de la OTAN, bueno, la posición es la contraria, es apoyar, más fuerte, ¿no? Apoyar a los Estados Unidos. Así que por ahí viene la cosa en lo internacional por estas horas, por lo menos lo que va apareciendo aquí en las catacumbas, como informaciones centrales. Muy bien. Superagente 88.7, muchas gracias por la intervención. Hasta luego. Jack. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Dígame, ¿puede haber atentados en Argentina o no? Porque usted dice que puede haber y De la Rúa dijo que hay que descartarlo. No, yo, creo que frente al antecedente que tiene la Argentina, que ha tenido dos atentados, la Argentina tiene el deber y la obligación de extremar sus defensas. Sí. Y esto es todo lo que dije. No dije que puede haber otro atentado, dije que nuestra tarea de alinearnos en el mundo junto a los Estados Unidos y a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas y a la OEA y a todo el Mercosur y a todos los países, es doblemente responsable tener un alineamiento allí, porque Argentina ha vivido el embate del terrorismo internacional y como tal, en su defensa, en su actitud defensiva, no ofensiva, sino defensiva, está esta alianza. Bailar, ¿por qué cree usted que hubo dos atentados acá en la Argentina hace unos años atrás? Yo no hago valoración de por qué hubo, yo lo que digo es que hubo. Y ese episodio demuestra, porque todavía no se ha podido determinar cuáles son las raíces internacionales que utilizaron la conexión argentina. Por tanto, sería de mi parte poco responsable decirle hubo tal cosa por tal razón, ¿no? Pero, ¿recuerdas la UCR cómo se pronunció en el 94 con el atentado a la AMIA? Sí, nosotros nos pronunciamos enfáticamente rechazando la AMIA como atentado y solidariamente a la comunidad que convive con nosotros, y decíamos que los argentinos que fueron objetos de esta grave hecho son nuestros hermanos. ¿Pero no condenaron la política exterior de Carlos Menem en su momento? En algún momento sí, pero vinculado a otras razones. Carlos Menem envió tropas sin autorización del Congreso y sin debate en el Congreso. Bailac, buenos días. Walter Isaías, saluda. Sí. Guillermo Raúl Alconada, CEMPE, dice que no estaría a favor de una participación argentina en la fuerza militar. ¿Hay diferencias en el radicalismo en este tema? Yo no sé si hay diferencias. Por lo pronto no hay ningún requerimiento.